cuidado. El tan lindo estuche, mamá, de peluche rojo. Mi provocan, nena mía, los antojos de cortarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chiocan con tu risa. Quiero verlas alegar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirle de limosna una sonrisa. Esas perlas que tú guardas con cuidado, en tan lindo estuche de peluche rojo, me provocan, nena mía, los antojos de cortarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chiocan con tu risa. Quiero verlas alegar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirle de limosna una sonrisa. Esas perlas que tú guardas me provocan ilusión. Esas perlas que tú guardas me provocan ilusión. Esas perlas que tú guardas me provocan ilusión. Esas perlas.